Veracruz ama, la mujer Veracruz ama no tiene comparación. Tiene gracia en el bailar y cuando se pone a amar nos cautiva el corazón. La mujer Veracruz ama, la mujer Veracruz ama no tiene comparación. Tiene gracia en el bailar y cuando se pone a amar nos cautiva el corazón. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti. Soy de tierra hermana, como soy de tierra hermana, mi son no podía faltar. Para la de Veracruz, mujer de dulce mirar. Como soy de tierra hermana, como soy de tierra hermana, mi son no podía faltar. Para la de Veracruz, para la de Veracruz, mujer de dulce mirar. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti. Linda jarochita que me gusta a mí, este son que canto lo hice para ti.